Bienvenidos a Batuta al Aire. Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. En alianza con Radio Nacional de Colombia, las fuerzas militares y emisoras comunitarias que presentan Música para la Reconciliación. Un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado, desde hace 19 años, este programa ha beneficiado alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. De este momento entramos en modo Batuta al Aire. Saludos a todos nuestros oyentes, especialmente a los niños y niñas de la Fundación Nacional Batuta. No hay nada imposible que tú no puedas emprender. Soy Dora Luz Moreno Martínez y quiero recordarles que este programa se retransmite en las emisoras comunitarias de interés público y de las Fuerzas Armadas. En esta emisión tendremos el primer episodio de Música para Cine. Luces, cámara, acción. Bienvenidos. Batuta al Aire. Nació de la fotografía, un arte que se desarrolló a comienzos del siglo XIX. El cine inició como un hallazgo del científico inglés Peter Mark Roget, quien descubrió la teoría de la persistencia de la visión, la cual explica cómo el ojo humano retiene las imágenes una fracción de segundo antes de dejar de verlas. En 1872, el fotógrafo Edward Meyerisch inició su trabajo sobre fotografía y movimiento captando la imagen del galope de un caballo, mostrando la locomoción animal y humana, para lo cual utilizó 24 cámaras que se obturaban en un milésimo de segundo. Luego, varios inventores, como Étienne Jules Marie, desarrollaron cámaras con la posibilidad de tomar secuencias de fotos muy veloces. Se descubrió que si se toman 16 imágenes por segundo y se reproducen otro segundo, la persistencia de la visión las une y hace que se vean como una sola imagen en movimiento. Thomas Alva Edison, en 1891, patentó el kinetoscopio, el cual consistía en un rollo de 15 metros de cinta fotográfica que giraba y se podía ver en un visor individual. ¿Qué tal si buscas en casa la foto más antigua que tenga tu familia? Los experimentos sobre la proyección de imágenes en movimiento para más de un espectador se estaban desarrollando simultáneamente en Estados Unidos, Inglaterra y en Francia, en donde los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, considerado técnicamente como la primera cámara de cine. En 1902, el francés Georges Méliès no solo promovió al cine como grabación visual de la realidad, sino que permitió dar vuelo a la fantasía y a la ilusión. Dentro de esas películas se encuentran La vuelta a la luna y alucinaciones del barón de Munchausen. Imagínate, cuando el cine era mudo, ya había acompañamientos musicales a las imágenes que se iban proyectando en la pantalla. Este es un dato curioso. En los inicios del cine, la idea de acompañar las películas con música no iba dirigida a reforzar la acción cinematográfica, sino a apaciguar dentro de lo posible el ruido que hacían las bobinas de las cintas y el proyector. Si viajáramos en el tiempo, encontraríamos que casi todas las salas de cine tenían un pianista que acompañaba en vivo las imágenes, improvisando música apropiada para cada escena. Algunos de los espacios más elegantes contaban con una orquesta que interpretaba fragmentos de obras clásicas que habían sido catalogadas según el carácter o la emoción que producían. Se llegó a editar un libro que se llamaba Colección de piezas seleccionadas y editadas para 52 modos o situaciones. Los músicos debían estar con la mirada fija en la película, con el oído atento, sin improvisar porque el público quería música conocida, pero no tanto para que el público no cantara en la película, procurando hacer sentir la emoción de las escenas, causar tristeza, alegría, imitar el ruido del tren, la bocina de un automóvil, los disparos de un cañón, entre otros. La primera banda sonora original de la historia del cine de la que se tiene constancia fue compuesta en 1908 para la película francesa El asesinato del duque de Guisa. En estos años, en los que no había aún especialistas de música para cine, algunos compositores de música clásica como Camille Saint-Saëns o Sergei Prokofiev colaboraron en las primeras películas. La película de 15 minutos de duración trata de un drama histórico del siglo XVI, en el que el rey Enrique III decide deshacerse de su rival, el duque de Guisa, con una trama de complot y amores prohibidos. Finaliza con la muerte del duque en manos de los guardias del rey. La llegada del cine sonoro no fue fácil. En parte debido a la gran inversión que debían hacer las compañías cinematográficas para adaptar las salas y obtener los equipos necesarios. El cantante de jazz de 1927 fue la primera película parcialmente rodada con sonido y diálogos sincronizados, que utilizó el sistema sonoro conocido como vitáfono. El proceso consistía en grabarla por separado en discos que, junto con la banda sonora, se sincronizaban con la película proyectada. Inicialmente fue una obra musical de Broadway, del autor estadounidense Samson Raphaelson. La obra narra la historia de una familia judía muy tradicional que quiere que su hijo siga la tradición familiar y se convierta en rabino, pero este elige otro camino, siguiendo su vocación artística y convirtiéndose en un cantante de jazz. Escuchas Batuta al aire. Más tarde se incorporó la cinta magnética, que contenía los tres elementos sonoros: diálogos, efectos de sala y música. En un principio, la intervención musical aparecía solamente al inicio y al final del film. La década de los 30 se caracterizó por una mayor profesionalización de la música de cine. Los estudios tenían departamentos musicales completos. El desarrollo del cine sonoro propició la creación de nuevas profesiones como la del arreglista, orquestador o compositor de música para cine. Desde Europa llegaron músicos que se habían dedicado a la composición de óperas y ballets, ya que los atrajeron los ingresos que prometían los grandes estudios de